Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Mundofonías, este programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por todo el universo conocido. Y hemos comenzado con estos aires llaneros, que en realidad es una pieza compuesta por el venezolano Alberto Valderrama, Beto Valderrama, titulada El Tamarindo, pero como veis en una interpretación algo inusual, con esos toques de jazz manouche, centro europeo, que le aportaba este grupo que acabamos de oír, Le Violon de Bruxelles, los violines de Bruselas. Una formación encabezada por el estupendo violinista Cha Limberger, que es especialista, pues eso, en jazz manouche, en músicas balcánicas. Es un excelente tocador de música húngara, por cierto. Y aquí le veíamos jugueteando con este tamarindo de Alberto Valderrama, junto con el otro violinista Renaud Kroll, Alexandre Tapodi en la viola, Renaud Dardenne en la guitarra y Sam Gerstmans al contrabajo. Esta pieza forma parte, como digo, del disco de Le Violon de Bruxelles titulado Périple en la demeure, algo así como Periplo en la morada. Seguimos con otro estreno, en este caso el disco Surfstroke, que firma una pareja. Ella escocesa, violinista, Sarah James Summers, y él, guitarrista finno-noruego, Juhani Silvola. Thank you. Hemos oído Overstead 2, una pieza incluida en este disco Solfstroke que firman Sarah Jane Summers y Juhani Silvola, y era la versión de la pieza que está acompañada con orquesta. Ellos han juntado a un grupo de músicos de música clásica y de folk para hacer este disco. Y esta pieza ya se remonta a 2018, cuando Sarah Jane Summers la compuso para su participación en Celtic Connections. Vamos a continuar ahora por tierras occitanas con la música de Laurent Cavalier. Como sabéis, las tierras occitanas son donde originariamente se habla el occitano, es decir, lo que muchas veces se ha conocido como la lengua de Oc, porque así es como se decía, sí, se dice Oc, en contraste con las lenguas del norte de Francia, que son las lenguas de Oil, que así es como decían el sí, que después derivó, por ejemplo, en francés en oui. Pues aquí tenemos a Laurent Cavalier, multiinstrumentista y activista musical y cultural en aquellas tierras, quien nos acerca un disco, la verdad es que muy interesante. Vamos a escuchar tanto la suya como la siguiente música que va a sonar, dos experiencias muy intensas y muy sencillas en su planteamiento, porque, como digo, aunque él es multiinstrumentista, aquí únicamente se acompaña de un laúd y su voz. Es un disco titulado A la frontera dels gigants, en la frontera de los gigantes, del cual extraemos esta pieza, La Lauzeta et le Pépisson, como digo, es Laurent Cavalier. Era Lauzeta el Pépisou, era Lauzeta el Pépisou, era Lauzeta el Pépisou. Ne voulant fa un festidio l'enfant la direto, ne voulant fa un festidio l'enfant la dirou. Y'avio pas de pa per mangia, y'avio pas de pa per mangia, y'avio pas de pa per mangia. E per de vigna avio pas cap l'enfant la direto, e per de vigna avio pas cap l'enfant la dirou. Cabe cantaire per canta, cabe cantaire per canta, cabe cantaire per canta. Cabe danzaire per danzare am falla di reto, cabe danzaire per danzare am falla di ru. Passet pra chi lu merle blan, passet pra chi lu merle blan, passet pra chi lu merle blan. Che dighe bravo me pumpus lan falla di reto, che dighe bravo me pumpus lan falla di ru. Se travarias per io tu lan, se travarias per io tu lan, se travarias per io tu lan. Bus pagare in aures pla pru lan falla di reto, bus pagare in aures pla pru lan falla di ru. Amai cantarai pla per bus, amai cantarai pla per bus, amai cantarai pla per bus. E me pagare sere tu lan falla di reto, e me pagare sere tu lan falla di ru. La lausette el pepisu ne bullian fa un festidiu. Ya vio paire pa per mangia e per de vigna vio pasca. Cap de cantaire per canta, cap de danzaire per danza. Passet pra chi numele blanche diget bravo men pumpus. Se tra varias peretto l'ambus pagare in aures pra pru. Amai cantarai pla per bus e me pagare sere tu. Ne subtile giullette salto sui lumele bla. Cadu in purte un troze pa, cadu in purte un troze pa, cadu in purte un troze pa. Un po' di vino cazzula un falla di retto, un po' di vino cazzula un falla di ru. E callume le fughe croccate, callume le fughe croccate, callume le fughe croccate. Festio buget comenzala un falla di retto, festio buget comenzala un falla di ru. Festio buget comenzala un falla di retto, festio buget comenzala un falla di ru. Dimelo tu morenita, dimelo tu que lo entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Hemos seguido aquí en Mundofonías con otro estreno en este programa en el que estamos descubriendo un montón de músicas, de discos diferentes, y este pues A mí me ha impactado especialmente. Es el disco de un artista croata, que realmente es un país del que no sale demasiada música. Él me explicaba la complicación que tienen porque las empresas pues se centran en el mercado croata básicamente, y entonces es difícil que trasciendan sus fronteras, a pesar de que es un país que está en la Unión Europea y que tienen total movilidad los músicos en toda Europa, pero aún así pues no llega demasiada música fuera. Y este es un caso excepcional, excepcional por esto y sobre todo por la calidad y la especialidad de la música, como habéis podido escuchar. Él es Adam Semiyalak y este es su último disco, Ode Dite. Ya nos gustó bastante aquí en Mundofonías anteriormente con su disco A Dance for the Black Devil, y ahora mismo pues ha pasado un proceso muy particular él, porque tuvo que someterse a una cirugía que le dejó prácticamente sin voz. Esto fue antes de grabar el disco, así que pues se preguntaba si podría volver a cantar, cómo podría continuar creando. Bueno, pues el resultado desde luego es una auténtica maravilla, este disco Ode Dite, en el que prácticamente está solamente él y sus instrumentos, que son dos tradicionales de su tierra, bugarilla y dangubica, de cuerda pulsada, que son instrumentos bastante rústicos, sin trastes, que le permiten tocar con microtonos, que él dice que lo echaba de menos en la música folk, en la que es todo bastante limpio, y le echaba de menos esa, digamos, suciedad entre comillas, que son los microtonos, que él sí que está incorporando en este disco. Además, también toca banjo, del que dice que es un instrumento muy antiguo, con orígenes en África, así que le apetecía juntarlo con esos otros dos instrumentos tradicionales de su tierra croata. La pieza era Kajanje y, como decíamos, era Adam Semiyalak con el disco Ode Dite. Sí, además esos instrumentos sin trastes le permiten hacer esos efectos slide, podríamos decir, con cierto aire de blues en algunas ocasiones. Me llama la atención este disco porque es muy diferente al tratamiento con loops, electrónica y demás que hacía en su disco anterior. Ambas experiencias, como contaba Araceli, muy interesantes. Como también lo es la que vamos a escuchar a continuación. Y es que aquí tenemos a un grupo de músicos exiliados desde Oriente Próximo, pues ya sabéis cómo está la situación en toda aquella zona, que se han zambullido en viejos archivos fonográficos, empapándose de la música registrada en sus tierras, en cilindros de cera, en antiguos fonogramas, en importantes archivos sonoros, como digo, tanto en Berlín como en Viena, investigando sobre todo la música popular kurda allí contenida, y de esa manera volviendo a la vida muchas de esas músicas, lo cual a mí me parece pues muy bonito y muy emocionante. El grupo se llama Danuk, el disco Morik, y esta es una de las piezas que componen el mismo, The Check-in. Broke out.

Pues seguimos con músicas muy sugerentes. En este caso llega desde Mali, desde Tumbuktu. Una música que la verdad es que podría sonar repetitiva y cansina, pero es que cuando se hace con esa autenticidad es realmente fascinante y no pasa para nada eso. Ellos son el grupo Al Bilali Sudán, que es una familia de griots que ya lleva muchas generaciones haciendo este tipo de música, que suena como bastante reducida, digamos, en cuanto a recursos. De hecho, suena además bastante acústica, más que en otras ocasiones, en otros discos. Los instrumentos que tocan ellos son los tejardent, principalmente, y las percusiones de mano. Y a pesar de todo esto, pues ya has visto qué maravilla de música. Como decíamos, son Al Bilali Sudán con el disco Babi. Pues vamos a seguir con música fascinante, que en este caso nos lleva al sur de la India, la tradición carnática. Ya sabéis que, bueno, pues hay esas dos principales tradiciones en la India, la indostánica al norte, la carnática al sur, dentro de lo que es la música clásica india. Aunque este artista, fíjate tú, pues ha nacido en los Estados Unidos, si bien ha mantenido, como bien vais a comprobar, esas raíces, ha profundizado en el conocimiento de esa música, ha vivido también a caballo entre la India y los Estados Unidos. Y le hemos escuchado en otras ocasiones en formatos más de fusión, con lo cual es un placer escuchar y ver la hondura de su expresividad artística en el disco que acaba de publicar. ¿De quién estamos hablando? Pues es Aditya Prakash, poseedor de una estupenda voz que se acompaña en este estupendo disco por el violín de Kamalakiran Vinyamuri, el tambor de doble parche Mrindangam, que sería el que hace las funciones de lo que es el doble tambor tabla en la música del norte, pues en el sur, en la música carnática, es el Mrindangam, que en este caso está en manos de Rajna Swaminathan, y la tambura, que es un laúd que proporciona un sonido continuo que sirve de base para el tono en el que luego tocan los instrumentos o canta el cantante, que la toca Vini Sundaram. A veces ese sonido, ese bordón de la tampura, se reemplaza por una grabación o un sonido electrónico, pero aquí es acústico. Vamos a escuchar la primera pieza del disco, Yayantasena, y está basada en el raga del mismo nombre. Está en esa fórmula melódica, comenzando con un poema escrito por la autora del siglo XII, Akka Mahadevi, de Karnataka, del sur de la India, y con todo el desarrollo de la voz de Aditya Prakash y los instrumentistas que le acompañan. Nilavanariya Bharadu Chennamallikarjuna Nilavanariya Bharadu నిలవనరియబారదు నిలవనరియబారదు నిలవనరియబారదు నిలవనరియబారదు నిలవనరియబారదు నిలవనరియబారదు Ooh. Pues ahí escuchábamos la música de este disco de Aditya Prakash que os presentamos en esta edición de Mundofonías. Como decíamos, un disco en el que Aditya Prakash profundiza en sus raíces carnáticas. De hecho, así es como se titula, Carnatic Roots, haciendo referencia a toda esa importantísima tradición musical del sur de la India que él explora en su faceta más pura y auténtica en esta grabación. Vamos a cerrar Mundofonías con música en la que la percusión es la protagonista. Ellos son un trío de belgas. Si bien tienen influencias de otras latitudes y cerramos Mundofonías con un grupo belga, igual que hemos abierto este programa. La verdad es que hay un montón de producción de música belga, que en este caso no como la croata, la belga sí que trasciende bastante las fronteras. Bueno, pues aquí en este grupo, Hands in Motion, encontramos a tres músicos. Simon Lelu, a quien conocemos también por ser componente del grupo REFA, anteriormente Refugees for Refugees, a Robert Kiekens y a Falk Schrauwen, al que conocemos de otro grupo diferente muy interesante, Echoes of the Sioux. Bueno, ellos tocan instrumentos como darbuka, duhola, bendir, rik, pandeiro, embira y chelempum, que es un instrumento de la isla de Java. Así que tenemos sonoridades de Oriente Medio, pero también de Brasil y del sudeste asiático. En este trabajo llamado Dawn, es decir, amanecer. Y con esta pieza más moody compuesta por uno de ellos, por Simon Lelu, vamos a cerrar este Mundofonías. Que os acercamos como siempre a Araceli Chigán y Juan Antonio Vázquez desde Madrid a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por todo el universo. Y más allá en el tiempo, pues nos volveremos a encontrar muy pronto aquí en tu emisora favorita. Mientras tanto, recordamos esas vías de contacto y esas coordenadas internauticas, nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, Twitter e Instagram y en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos con esas manos en movimiento, Hands in Motion. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud.